Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Nuestra intención hoy es empezar, como siempre, la semana con las mejores canciones de pop, rock y folk que se pueden escuchar dentro del Net Audio, como esta que viene ahora de Big Eyes. Se llama I Prefer to Be Alone. Prefiero estar sola. Empezado esta edición de hoy de Intangible 23 poniéndonos rockeros de la mano de Big Eyes. Este era el tema I Prefer to Be Alone y aparece en su demo editada en If You Make It. Y de Big Eyes te puedo contar que es un grupo estadounidense de tres miembros que habían formado parte antes de otras formaciones como Chicky, Sissick o Just Kicks y están liderados por la cantante Kate Eldridge. La fórmula que emplean está clara y la comenta la propia gente de If You Make It. Riff de guitarra, batería en primer plano y estribillos pegadizos. Además, esta demo se puede comprar en formato de disco de 7 pulgadas desde la discográfica convencional Evil Weevil. Y vamos ahora a dar el salto desde Estados Unidos a Rusia para escuchar a otro grupo que también se encuadra dentro del rock, más en la onda ellos del Britpop quizá. Me refiero a Slady o también conocidos como The Slides. Les vamos a escuchar con este tema que se llama Mope. Mope. синим, как море, шептала мне слово за словом судьбу мою. Помню, как солнце сказало мне: я только тебя одного люблю. Помню, как ветер насвистывал песни мои и образы. Помню, луна ты была моей, я же дождем был и грозами. Мы уходили медленно, верно шагая к вечному. Было немного ветрено, мы стали бесконечными. Выбил окна грязные, стены разрушил старые. Были слова бессвязные, мы расходились парами. Под руку с сигаретами, обнимая стаканы полные. Были объятия крепкими, были мечты безмолвные. Мы уходили медленно, верно шагая к вечному. Было немного ветрено, мы стали бесконечными. Francamente bonita esta balada. Mope era la cara B del single editado en 2009, Mimonot, por Slidy o The Slide. Ellos suelen ser más rockeros, pero aquí les hemos podido ver en esta otra faceta. Y en Mimonot también tienen editados algún single más, un EP, y hace poco sacaron allí un álbum de larga duración también. Y un asunto más, la formación de este grupo la componen Egor Bernikov a la voz y la guitarra, Andrei Netovani a la guitarra, Alexei Shorin al bajo y Alexander Anikev a la batería. Además, The Slides citan entre sus influencias a Oasis, Kula Shaker e incluso Sigur Rós. Vienen de la zona más al este de Rusia y se formaron en 2002. Pero vamos ya con la versión de esta semana, con una calidad de sonido que puede que no sea óptima, pero eso no nos va a impedir disfrutar con la relectura que We vs. The Shark hicieron del See No Evil de Television. I'm Bueno, pues esta era la versión que We vs. The Shark hicieron del See No Evil de Television. La hemos escuchado aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Y esta versión de See No Evil es bastante fiel de este tema que abría el primer y mítico álbum del grupo de Tamberlane Television. Hasta los solos de guitarra son casi clavados, pero ya sabemos que tanto Tamberlane como Richard Lloyd eran los dos unos ases de las seis cuerdas, así que no se puede mejorar la perfección. Y We vs. The Shark recogieron en el álbum Murmurmur, disponible en la label Quote and Quote Records, versiones que habían ido colgando a razón de una por mes en internet, empezando en enero de 2008 y terminando en diciembre de ese mismo año. Ahí había, por ejemplo, reinterpretaciones de Tom Waits, Radiohead o Ben Folds Five. Y nada, vamos ahora ya con el tema de Calypso titulado Say That You Love Another Woman. Di que amas a otra mujer. Say that you love another woman. Please say that you love another woman. I need to know now which corner to turn in my life. But say that you hold another woman. And say that you keep warm, not my hands. Why carry on nonsense like this? There's my pride deep inside this hollow. And why not say anything and just wait for the last day of our sorrow, the last day of our sorrow. En las últimas semanas hemos ido repasando el EP homónimo de Calypso. Y si todavía no te he convencido para que te descargues este precioso trabajo, pues ya no sé qué más puedo hacer. Hemos escuchado aquí a la cantante Patricia Lowe diciendo eso de no puedes reemplazarme de esta manera en la canción Say That You Love Another Woman, incluida en este trabajo de corta duración y que se editó en el label alemana Pharmacom. Y en fin, pues nada, será que tengo ahora que ponerme pesado hablando de otro grupo que me gusta mucho, como son The Amarroses, de Gran Canaria, y vamos a escuchar de ellos el siguiente tema, La hija de Satán. A Diana Roses los entrevistamos hace un par de semanas aquí en Intangible 23 y además La hija de Satán es una de las canciones que tocaron el pasado viernes junto a otros temas nuevos que no tienen grabados todavía en el bar La Grada de Las Palmas de Gran Canaria, como siempre con un directo impecable e implacable. Fue en la fiesta de presentación de Misión Nobel, que apoya a jóvenes grupos canarios, y allí tocaron también Carlos Meneses y Los Cables MIDI y Venom Silk. De todas formas, tengo que insistir una vez más, hay que bajarse este EP de Diana Roses, Creating the Monster. Está editado en formato CD con a new label, pero también disponible desde su página web bajo licencia Creative Commons de forma gratuita y legal. Y el siguiente grupo son unos brasileños que ya habían sonado en alguna ocasión anterior en Intangible 23, Momboyo. Este tema se titula Justamente. Todo dia muda alguma coisa. não sou a mesma pessoa de algumas horas atrás. Todo pensamento vem e vai, todo sentimento se desfaz quando a vida não tem e você não corre atrás. O jornal me cala e o silêncio anula como o tempo que já ficou pra trás. Um minuto a mais agora tanto faz. Pessoa de algumas horas atrás, todo pensamento vem e vai, todo sentimento se desfaz quando a vida não tem e você não corre atrás. O jornal me cala e o silêncio anula como o tempo que já ficou pra trás. Um minuto a mais agora. Final un poco abrupto el de este tema de Momboyo, justamente. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23, programa de radio de Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Este tema se incluía en el álbum Amigo de Tempo, el segundo de los discos que Momboyo tiene editados en el archivo de la música gratuita. Y ahí aparecía este justamente que acaba de sonar en Intangible 23. Como a Momboyo se les incluye en el movimiento Mangue Beat, pues no tienen reparos en coger prestados elementos del hip hop, la samba, la música folclórica brasileña y también la psicodelia. Amigo do Tempo es un trabajo de más de 50 minutos de duración donde se permiten explorar todas esas influencias. Y otro grupo que bebe de estilos musicales diversos, pero no es de Brasil, sino de Italia, es Rain. Vamos a escucharles ahora con el tema Est. Nella storia che non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce, altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'Armata Rossa c'è la maschera di un altro colore. C'è chi maschera un altro colore. E sulla piana che solca l'Ungheria corre il treno di questa mia vita. Ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai. Tu non sai il dolore che mi dai. Tu che mi dici lascia stare. Sai che tempo è un amico infedele. E come vedi tutto cambia e l'amore di poesia, e l'amore è fatto solo di poesia. Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale, e il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Scorre il sangue di un popolo sovrano, e tu soldato americano, con che pane questa sera mangerai, di che il pane questa sera mangerai. Sui tamburi della propaganda, il regime è immune ai suoi ideali, tanto una bomba quando esplode, fa gli uomini davvero tutti uguali, fa gli uomini davvero tutti uguali. Generazione, ti ho aspettata per una vita, ma tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella anarchia? Le mani sempre tese, gli occhi schiusi fin dentro un ideale, e il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze, di questo sogno che chiamiamo libertà. Gianluca Bernardo, Luca de Giuliani, Claudio Mancini y Pierluigi Toni son los miembros principales de Rain, banda italiana que comenzó su andadura a finales de la década de los 90. Más recientemente han editado el álbum doble Occidente en la plataforma Jamendo y nosotros lo estamos repasando poniendo varios de sus temas. Dicen que les gusta un poco traspasar la línea que divide al artista y el público. Por eso se les puede ver tocando en las calles de cualquier sitio de Italia o en medio de una plaza llena de gente durante una celebración del carnaval. En cualquier caso, también se les reconoce como un grupo al que se puede llevar a festivales y que congregan a numerosos aficionados a la música. Y de ahí que hayan compartido escenario con gente como Patti Smith, Placebo, Kraftwerk o Aphex Twin. Declaran, por último, que la música de Rain es hija de la globalización y el mestizaje. Nosotros estamos de acuerdo. Vamos ya con la canción en directo de Matisse Yahoo. El tema se titula I Will Be Light. Yo seré luz. one little moment in time for life to shine, burn away the darkness. You got one tiny moment in time for life to shine, burn away the darkness. You got a tiny moment in time for life to shine, burn away the darkness. In one tiny moment in time for life to shine, to burn away the darkness. And one tiny moment in time, oh, oh, oh, oh, oh, I will be like, oh, oh, oh, I will be like, I will be like, oh, oh, oh, I will be like you, oh, oh, oh, oh, I'm, oh, oh, I'll be, oh, oh, oh, I will be like, I will be like, I will be, oh, oh, oh, oh. Matis Yahoo es de Pensilvania, pero va vestido como un judío ortodoxo, eso sí, un judío ortodoxo completamente dedicado al reggae. Y si bien a simple vista puede ser fácil tomárselo a broma, cuando uno escucha temas como esta I Will Be Light, queda claro que va en serio. Empezó en 2004, ya tiene varios discos editados y ha trabajado, por ejemplo, con el afamado productor Bill Laswell. Hemos escuchado a Matis Yahoo en directo el tema I Will Be Light, grabado el 15 de agosto de 2010 en Los Ángeles. Y la verdad es que me gusta porque se nota que es un concierto, pero se puede apreciar perfectamente cómo se mete en el bolsillo Matis Yahoo al público. Y vamos ahora con otra canción de Los Claxon. Ya tengo que volver a aclarar que estos Claxon son italianos y empezaron en los años 80. No hay que confundirles, por tanto, con los más famosos de Claxons. El tema se titula Naomi Sweet Like Honey. Naomi, dulce como la miel. You just creep on tomorrow. Esta era la canción Naomi, Sweet Like Honey, de Claxon. Y había prometido contarte la historia de este grupo italiano, así que vamos allá. Al principio se juntaron como trío Stefano Pedrelli, Bobby Gualtirolo y Renato Matiuso. Con la llegada de otros dos miembros, Claxon nacieron oficialmente en 1980. Lo que ocurre es que tardaron bastante en editar material en un CD oficial. Fue en 1996 con una colección de canciones extraídas de demos que habían circulado en formato cinta y también de grabaciones de conciertos. Y a ellos los conocimos nosotros pues este mismo año, en 2010, cuando sacaron el álbum Beauty on the Claxon en el label Airbag Promo. Ahí se incluía no solo el tema que hemos escuchado ahora, Naomi Sweet Like Honey, sino también Bolzano Imaginaria, que la hemos puesto como una de nuestras cinco canciones favoritas de 2010, una selección un tanto arbitraria, pero sí que nos ha gustado mucho ese tema, dentro de lo que hemos escrito para el magazine Flow.es, que está repasando eso, lo mejor de este año. El sábado aparecía nuestra selección allí en Flow.es. Y vamos a terminar ya el programa de hoy con Inverness y su tema Tomorrow. el mañana parece ser más luminoso cada día. Ojalá sea así lo que canta Inverness en este tema Tomorrow, el último de su álbum Somewhere I Can Hear My Heart Beating. En algún lugar puedo escuchar mi corazón latiendo, que lo han editado estos brasileños en Labelsuite Psicotropicodelia. Una estupenda canción, yo creo, para terminar esta edición de hoy de Entagile 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa entagile23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.